era Eric Adams, ¿eh? Era definitivamente, ese grito era de Eric Adams, no hay nada que hacerle. Vamos ahora con otra gente que visita el país, ni más ni menos que los Rhapsody. Finalmente se cumple el sueño de muchos, de una banda que había revolucionado toda una historia, es decir, que la banda puede encuadrarse dentro del power metal, lo sabemos, pero le aportó todo un barroquismo tan especial, un enfoque tan particular, que bueno, muchos querían ver si esa manera de sonar en el estudio podía recrearse de alguna forma en vivo. Ajá. Señoras y señores, Fabio Lione, que ya estuvo en el programa otras veces, a veces a través de telefónicas, otras veces en presencia misma, de acuerdo cuando vino con Vision Divine, es cierto, con Olaf Thorsen y demás, él va a ser el encargado de presentar el tema que viene. Parlando tutti in italiano. Hi, mi nombre es Fabio Lione y quiero presentarle para Ave César Warrior of Ice.